del otro lado de la línea. Paula, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Primero, felicitaciones por el laburo que hicieron. Y después, bueno, contame un poco, porque mucha gente trabajando para mejorar viviendas. Sí, tal cual. Un poco estamos de festejo. Bueno, te cuento un poco cómo fue el desarrollo de este proyecto. El proyecto inició en el 2019. Firmamos un convenio por el mejoramiento de una primera etapa de 12 viviendas. Durante la pandemia sí estuvimos parados, bueno, por unas cuestiones sanitarias, y este año firmamos el segundo convenio y desarrollamos los mejoramientos de otras 13 viviendas, que finalizamos las últimas viviendas la semana pasada. Así que un poco de festejo para nosotros como cooperativa y para las familias también, y celebrar, ¿no?, la articulación que pudimos desarrollar entre el Estado Nacional, las organizaciones sociales y en general, y la cooperativa de construcción del MTE en particular, ¿no?, que posibilitó eso, mejorar radicalmente las condiciones de habitabilidad de 25 familias, que no es poco, acá en Tandil y en un barrio popular como La Movediza. Y encima generando 25 puestos de laburo, que como están las cosas ahora es... tal cual, además lleva aparejado eso, 25... puestos de trabajo para la cooperativa y para el sector de la economía popular, donde compañeras y compañeros se especializaron en diferentes oficios y pudieron llevar a cabo estas obras. Además de, nada, eso, de generar trabajo para el sector, además generó movimiento en la economía local. La pregunta es, este 40% de la cooperativa que está integrado por mujeres, digo, ¿tiene que ver con algún cupo o se dio así? No, es un poco también la línea que tenemos adentro de la organización. Siempre el sector de la construcción históricamente fue masculinizado. Sí. Es la línea de eso, de una perspectiva de género, de poder incluir puestos laborales donde las compañeras puedan participar. Hoy en día son muchas compañeras las que se han formado en diferentes oficios: plomería, electricidad, albañilería. En estos últimos tiempos a los codazos y con convicción pudimos ocupar estos lugares que siempre socialmente han sido socialmente se han dicho que son puestos que corresponden al género masculino, y no es así. Las compañeras podemos especializarnos y ejercer esos oficios, y la verdad para nosotros es una alegría, ¿no? Me imagino que el proyecto todo comenzó por la falta de viviendas que hay en Tandil, que es un tema que abarca a todo el estatus social, no es a todos, a la gente joven, a la gente mayor, es un problema que abarca a toda la sociedad prácticamente de Tandil, la falta de vivienda. Me imagino que por ahí vino también la posibilidad de esto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, es un problema histórico y estructural en Tandil. Eso, la falta de vivienda, la falta de política pública, de suelo urbano, de urbanización. Sobre todo el proyecto se pudo realizar a partir igualmente de la ley de barrios populares. Fue a partir de ahí que pudimos presentar este proyecto. La ley es la 27.453, que se realizó en el 2017, y a partir de ahí pudimos presentarlo. Acá en Tandil son 8 los barrios populares, a nivel nacional son 4.416, y en donde viven un montón de familias donde no tienen no tienen acceso ni a servicios básicos ni a una vivienda adecuada, ¿no? Entonces el proyecto contempla esto, poder acceder a un derecho tan básico como es la vivienda digna. Pudimos eso, mejorar todas las condiciones de 25 familias, tanto en lo que es aislación térmica, baños completos, ampliación de viviendas para familias que estaban en situación de hacinamiento. ¿Y el proyecto cómo sigue? ¿Hay una continuación? ¿Se busca intentar crecer para hacer más viviendas? ¿Cómo están o qué tienen planeado ustedes? Por el momento no hay un proyecto de creación de viviendas por parte del Ministerio, sí, en la Secretaría de Integración Sociourbana, bueno, ahora está el proyecto del Plan Mi Pieza, que aproveche la oportunidad para las familias, vecinos y vecinas que viven en los barrios populares, inscribirse, ahora está la segunda inscripción que tiene como fecha límite el 8 de diciembre. Por nuestra parte, lo que se nos viene a la cooperativa y al MTE en general es un proyecto que está enmarcado dentro de la Secretaría de Integración Sociourbana, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto se llama Proyectos de Obras Tempranas y tiene el objetivo de mejorar las condiciones también básicas de habitabilidad de los barrios populares. Esto es mejorar la calidad de vida de las familias a través del acceso efectivo del agua potable, la conexión de red formal y tanque de reserva, el acceso a los servicios de saneamiento, que son las cloacas, y la seguridad eléctrica de las viviendas. Presentamos hace muy poco un proyecto a la Secretaría para realizar las obras de integración sociourbana en dos barrios de la ciudad de Tandil, que son parte de los barrios populares, que es Villa Gaucho y La Unión. Así que estamos a la espera de la firma del convenio. Para nosotros también, la verdad que esto, poder reconocer la necesidad de infraestructura de esos barrios y poder realizar esas obras, sobre todo esto del acceso a servicios tan básicos, ¿no? Como es el agua, la cloaca, la electricidad. Hace muy poco se incendió cinco viviendas, se moviliza dos. Es un problema en Tandil, las viviendas precarias que tienen acceso, no tienen acceso a la red formal de electricidad y pasan estos accidentes como son el incendio de viviendas, ¿no? ¿Ustedes trabajan solamente el Movediza? No. Nosotros los proyectos se presentan sí en el marco de los barrios populares. Trabajamos en los barrios populares. Por eso, como te mencionaba, este nuevo proyecto que estamos presentando son para dos barrios de la ciudad de Tandil, que es en Unión y Villa Gaucho. Y los que estén interesados... Hasta ahora sí te estamos haciendo las obras en el barrio Movediza, ¿no? Claro. Que son las obras de vivienda. ¿Cómo se participa de este tipo de proyectos? Digo, si uno tiene esa necesidad, ¿dónde se inscribe? Los proyectos, o sea, las familias tienen que formar parte de los barrios populares, ¿no? Sí. Acá en Tandil, como te mencionaba, son 8. Está bien, pueden averiguar para saber si son parte de barrios populares, se pueden verificarlo en ANSES. Bien, la perfecto. En ANSES, se fijan si son parte de los polígonos de ANSES. Perfecto. Si vos estás dentro del polígono y necesitas alguna mejora en tu casa, la inscripción es a través de ANSES. No. Los proyectos se presentan, o sea, las organizaciones sociales o las cooperativas de trabajo presentan un proyecto a la Secretaría de Integración Urbana para hacer esas obras de infraestructura, y los beneficiarios son todo el total de las familias de ese proyecto, de ese polígono donde se hace la obra. Bien, perfecto. La obra la puede presentar tanto una organización social como el Estado municipal. ¿Por qué te digo esto? Porque en este sentido es que hace unos días acompañamos el proyecto de ordenanza presentado por el Frente de Todos para la creación de una mesa de articulación municipal de los barrios populares, con el objetivo de esto, de aunar esfuerzos entre el municipio, las organizaciones sociales, que estamos trabajando el proyecto de infraestructura. Te digo esto porque los proyectos lo pueden presentar tanto las organizaciones sociales como el Estado municipal. Y esto es muy importante, que es una cosa que le estamos pidiendo al municipio, ¿no? Que reconozca no solamente la ley, sino que participe en estas obras, porque las cooperativas pueden llevar a cabo una parte de esos procesos de urbanización, que son las conexiones intradomiciliarias. Pero para que esto sea posible, primero tiene que haber conexiones de red para urbanizar esos barrios, ¿no? Y esas obras las cooperativas no las pueden realizar por un tema de que no tienen la infraestructura hacerlo, ni pueden, ¿no?, absorber los costos tampoco de ninguna manera. Claro, o sea, todo lo que es el acceso a la red formal, eso lo tendría que garantizar el municipio, que financiado por Nación, obviamente, ¿no? Que los fondos están, el municipio solamente tiene que presentar el proyecto. Ahora lo que le estamos solicitando es que presente el proyecto para que lleve el agua Moedilla 2 para después nosotros poder hacer las intradomiciliarias como organización. Y bueno, estamos un poco en esa lucha, ¿no? De poder aunar esfuerzos entre todos los estadios, tanto el Estado municipal, nacional, como nosotros como organización, para llevar eso, dignificar la vida de miles de familias en los barrios en la ciudad de Tandil. Ojalá eso pase y pronto, digo, ¿no? Pocas cosas deben ser tan gratificantes para una persona como tener una casa en condiciones donde tener una familia donde criar a sus hijos, digo, y me parece que el laburo que están haciendo es maravilloso, así que totalmente. Felicitarte en tu nombre a todos los que laburan en la cooperativa y ojalá este sea uno de los muchos proyectos que se vengan. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y nada, esto, poder también felicitar a los compañeros, ¿no?, que llevan a cabo, fue un proceso largo y nada, con una experiencia muy linda de trabajo en conjunto entre las familias y entre la cooperativa. ¿Cómo la última? ¿Cómo está la cooperativa en general? ¿Cómo están? ¿Cómo están laburando? ¿En este pandemia ven que se está acercando más gente a querer formar parte de ustedes? ¿Cómo están? Y en este momento, como contaba, la cooperativa está conformada por 25 compañeras y compañeros, y bueno, en este proceso estuvimos haciendo lo que es obra pública. Claro. Eso también poner en valor, ¿no?, que la economía popular puede gestionar y realizar efectivamente lo que es una obra pública y nada, y el éxito rotundo que tuvimos en este año. Después, por otra parte, bueno, todavía no nos estamos abocando a lo que es privado, pero tampoco estamos abiertos a la posibilidad también de contratación, obviamente, si nos consultan, de poder realizar otro tipo de obras. Pero por el momento es la lucha por mejorar la vivienda y las condiciones habitacionales de los barrios populares. ¿Cómo se contactan con ustedes? Si alguno está escuchando, quiere acercarse, quiere charlar con ustedes, ¿cómo pueden hacer? A partir de la página, tenemos una página tanto en Facebook como de Instagram de la organización MTE Tandil, y a partir de ahí se contactan y nada, y charlamos cualquier cuestión o asunto que se desee. Muy bien. Bien, muchísimas gracias y seguimos en contacto seguramente. Bueno, gracias por el espacio. Un abrazo enorme. Gracias a vos. Paula Rojas.